Se me nubla el pensamiento de verte conmigo, cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sillón. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos. Tú has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y como un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró. Oh, no. En la tierra, doy vueltas al universo, voy buscando en tu estrella. Los caminos del amor que nuevos son contigo, pero tu mano me lleva al Edén prometido. Tú has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas,